Tengo 57 años, vivo en Antillón, provincia de Huesca, y me dedico a sus labores que se solía poner en el carnet de identidad. Muy bien. De todos los objetos que tienes, ¿cuáles acabas tirando? Normalmente ropa es lo que, o por grande o pequeña, o porque no uso. Es lo que es lo primero que tiro. ¿Y por qué la tiras? ¿Para qué la quiero? Me ocupa un sitio que para otra cosa me va bien. ¿O esa ropa cómo llega? O sea, ¿por qué en un momento dado la tiras? ¿Por qué llegó a ti? O sea, ¿por qué la cogiste si luego la tiras? ¿O por cómo llega a ti? O es por compra o alguna vez eso de que te den algo, toma. Mira si te va bien y pruébatelo y si no, haz lo que quieras. Solucionado. Vale. ¿Y cuando la tiras, dónde la tiras? Pues ahora tenemos contenedor de ropa, pero si no, tendrías que, si te duele tirarla, pues tendrías que ir, en este caso sería Huesca, pues por Cruz Blanca o por algo así. ¿Y tú habitualmente qué es lo que haces? Me lo pienso antes que lo tiro, porque cuando no lo empleo para limpiar, de trapo, digamos, pero habitualmente o lo empleo de trapo o lo doy. ¿A otra gente? Exactamente, si puedo. Sí, porque a veces también viene alguien preguntando si hay ropa, cuando llaman por las casas. ¿Alguien conocido o alguien No, de recogida de ropa? normalmente, ¿tiene algo que darme ropa o comida o algo así? Eso alguna vez pasa. Ahora últimamente no, ¿eh? Gente que pide. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo de dar ropa a alguien que ha pasado. Sí. ¿Y desde cuándo colocaron los containers estos de ropa? Este mes pasado. Igual era julio. Igual era primero de julio. Casi seguro. ¿Y quién los gestiona? ¿Tú sabes? Sí. A ver, ¿cómo se llaman estos? Caritas. Caritas. Caritas diocesanas, sí. Caritas. ¿Y hay otras cosas que acabes tirando o no? Hombre, puedo tirar, pero a algún traste, algún, no sé, algún cacharro de esos que no voy a emplear, no sé cómo decirte. ¿Cacharro tipo qué? Pues qué sé yo. Ahora mismo, no sé. Bueno, últimamente unas ventanas. ¿Unas ventanas? Sí. ¿Por qué? Pues porque las cambiamos las del piso y bien, había que llevarlas a algún sitio con cal punto limpio. Eso es lo que recuerdo En más Huesca. cercano, en Huesca, sí. Bueno, mejor dicho, se lo llevaron los albañiles y ya no sé si ellos tienen punto de limpio casi seguro en el mismo pueblo y los echarían allí, doy por hecho. No obstante, una ventana que me salió con aro, esa sí que me la guardé. Por si alguna vez la empleo. ¿Con aro? ¿Qué es? El aro, el marco, perdón. Ah, El marco, que como salió vale. con marco, y las otras eran tan grandes que el marco salió doblado. Pues a lo mejor, qué sé yo, vas al punto limpio y alguno va y te lo recoge o lo que sea o te lo emplea. Pero además eran muy, muy grandes. ¿Y hay cosas que has dejado de usar pero que no tiras? ¿Hay cosas que guardas pero que no Sí, tiras? sí. Sí. Por ejemplo. Ay, no sé ahora mismo. Pero es que me duele tirarlo. Entonces, lo guardo, lo quito de sitio, lo vuelvo a guardar y al final, pues, como que debería tirarlo. Pero no las tiras. Yo creo que llegas a un punto que como que sí, ¿para qué quiero esto si no lo voy a emplear nunca? Entonces es el contenedor, ¿eh? El contenedor, contenedor. Si no es cosa grande, quede claro. Y bueno, antes te pedíamos que escogieras un objeto para donarlo de los que fueras a tirar. Y has escogido esta camisa granate. ¿Por qué has escogido esta camisa? Porque el color mío no soy de rojos. Sí que es granate y todo lo que quieras, pero yo no. Además, como, no sé, como que para entretiempo da calor Y para el invierno, que tan escotada, y para ir con pañuelo, que yo no soy de ir con el cuello atado, pues por eso mismo he dicho, pues hola, me la quito y sitio para otra. ¿Y podrías describirla? ¿Alguien que no está aquí delante ni puede ver ni tocarla? Pues una blusa, digamos, no sé, una camisa, vamos, de lo más normal. No sé, va así con unos punces, lo que es, digamos, como recoger pecho y queda suelta por encima. Que ahora mismo no me acordaba ni de cómo era. Quede claro. Y por ejemplo, si no hubiéramos venido a hacer la entrevista, ¿qué habría pasado con esta camisa? Creo que lo hubiese echado al final, porque me hubiese dolido tirarla y para romperla esta nueva en el contenedor de Caritas. Siento que tenemos la facilidad de que nos la han puesto a 30 metros, pues como que pañé. ¿Y tú sabes qué es lo que ocurre con la ropa esa del contenedor después? Creo que la deben de repartir o debe llegar gente para ver. Pienso que es así. Lo que pasa que no sé hasta qué punto llega. También comentaron que ponen a los críos los contenedores, ¿sabías? ¿Cómo que ponen los críos? Son unos contenedores que tú abres, metes el paquete y automáticamente baja. Pero como la gente es tan avispada hoy en día, hay quien coge, si son los críetes pequeños, vamos, no muy pequeños, porque si no, ¿quién los va a meter en un contenedor de esos? Los meten, te sacan la ropa y después sacan a ellos. Eso sí que lo han hecho, o por lo menos lo han dicho. ¿Como para robarla del contenedor? Para robar del contenedor y después pues en algún mercadillo o algo así. ¿Y por qué ya no la usas? Por lo que decía, porque en verano o en entretiempo que apetece llevar algo manga, es como que pica un poco. Y lo que es en invierno, yo semejante escote, como que no, que no, que no. ¿Pero has llegado a usar o tampoco? Sí, lo he llevado alguna vez, sí. Pero además, vamos, hubiese de haber puesto también un botón en el escote para que no fuera tan. Pero vamos, aunque no sea por no coserlo. ¿Y cómo llegó hasta ti esta camisa? Pues, vamos a ver, no era mía esta blusa, esta camisa. Me la dio una prima que era de su cuñada. Y me trajo así unas cuantas cosas. Y sí, las otras sí que llevo. Porque más o menos soy de la talla, más bien soy de la misma talla que ella. ¿Y es habitual que la gente te pase ropa y tú pasas a otra gente? Sí, de las amigas normalmente, pues tengo unos pantalones o mira si te va bien esta blusa o esta faldeta o eso sí que sí. Antes de, digamos, de darlo a Caritas, por ejemplo, pues mira si te vale. Y si no, la echas al contenedor. Rojo, en este caso. ¿Y tú también haces lo mismo con otra gente? Yo si puedo dar algo que a mí no me va o no, esto sí que lo paso. A tía María, por ejemplo, le doy alguna blusa. ¿Y dónde guardabas la camisa? En la parte de arriba de la casa, que las llamamos aquí graneros, pues en un armario. Ahí tengo el armario con toda ropa. Y cuando necesito algo, me apetece, que habitualmente es ropa que no llevo, pues subo arriba y la cojo. Pero cuando la llevabas, ¿la guardabas en otro armario? Sí, en la habitación. Ah, vale. Más a mano. O sea, que en la habitación guardas las cosas que llevas habitualmente y arriba las que así las menos. Así es. Y que están en proceso ya de... ¿o no? Sí, digamos que en vías de coger otro camino. Vale. Vamos a hablar así. ¿Y por qué la seguías guardando? Porque me duele tirar. ¿Y qué es lo que te duele de tirar? ¿O por qué? ¿Qué es lo que sientes? Es que me fastidia, ya no solo en ropa, sino en comida o lo que sea, con el hambre que hay por el mundo, es que no hay derecho. Ya. Eso es lo que pienso yo, vamos. Ya. A tirar por tirar, y si puedes quedar un servicio, en este caso, pues como que me alegro un montón de que lo pueda llevar alguien. ¿Y te cuesta tirar cosas en general? En general, porque... sí. Antes que tiro, todo lo guardo por si acaso algún día. Pero vamos, hay cosas que ni si acaso algún día. Como que no. Que no las... Que hay que tirarlas. ¿Pero las tiras o no? Si hay algo, sí que tengo que sí. Me acuerdo cuando estuvimos de obra, lo que es Somier y esas cosas, pues es que no puedes almacenar y quitar por un lado y llenar otro y vienes, das otra vuelta y tienes que ir quitando. Que acaba aquí, lo denominamos lo del punto blanco, se llama plana, lo que es campo se llama plana, plan San Cosme, ahí tenemos un punto blanco. ¿Y el punto blanco que...? Es como un contenedor grande, y tú allí lo echas y cuando se llena vienen los de la comarca o los de la... los que sean. Llama al teléfono ese. Pero creo que ahora este servicio lo han quitado, o si no lo han quitado lo van a quitar, porque cuesta un dinero el ayuntamiento y es más fácil llamar a un teléfono que hay puesto en el tablón de anuncios. Para cuando necesitas cosas voluminosas o algo así, te las vienen a recoger. Siempre hablo de cosas voluminosas, ¿eh? Vale. Como te estoy hablando del somier... Ya. ¿Y si tanto muebles como electrodomésticos, como de todo tipo? Sí, se puede esto. Lo que pasa que si es electrodomésticos, procuras, al comprar el nuevo, que se te lo lleven ellos mismos y se encargan de llevar el punto limpio. Va. Limpio blanco, limpio debe ser. Limpio. Punto limpio. Sí, punto limpio. Sí, creo que es limpio. De cada sitio. Sí. ¿Y entonces ahora lo van a quitar? Igual está quitado. Pero está muchos años, ¿eh? Estaba aquí mismo en el pueblo, en lo que se llama Balsa, yendo a Camino San Cosme. Lo que pasa es que solo valía que para lo que llamamos aquí gitanos. Y era verdad, se metían dentro, lo que les... gustaba se lo cogían y lo que no, una patada y allí se quedaba. Y como solo que servía que para gente de pasar coches y coches, que aquí en las mismas casas cogían las matrículas, pues entonces cuando cambiaron de sitio, lo que he dicho yo, que lo llamaban Plana San Cosme. Pues eso estaba cambiado. Y después yo creo que al final, tanto ir y venir de coches a ver qué hay, yo creo que ahora está quitado. Yo creo que ¿y eso, que fueran coches y que fuera gente a recoger cosas, no gustaba en el pueblo o qué pasaba? No, porque siempre miran y pueden ver que podemos pillar al mismo tiempo por otro lado. Coger, sí, sí. De hecho pillar. Sí, sí. Pues sí. ¿Pero cómo? No entiendo. O sea, pero... Robar, sí. En una palabra. Sí. Al mismo tiempo que aprovechas a recoger algo a ver qué han dejado, pues por eras... que llamamos aquí, donde están los almacenes, pues a ver, pues, algo si es de hierro o de peso, pues como que te cargan la furgoneta y después al peso y se lo venden. Ah, vale. Más que nada, yo creo que... Como que venían que, y aprovechaban, además del punto limpio... A esa era una excusa. Ya. La del punto limpio para ver qué hay, pero al mismo tiempo para ver qué hay por al lado. ¿Y tú crees que si el punto limpio desapareciera, dejarían de venir a robar? Hombre, a robar aquí no es que vengan mucho porque se van por zonas de regadío. Y aquí como es secano, pero en zonas de regadío sí que tienen que, qué sé yo. Pues hay casetas, incluso lo de la luz, ¿cómo se llama? Los paneles estos que de luz solar para después sí, almacenar, sí. Pues eso también, eso les va un montón a la gente. Y vamos, cualquier cosa, sobre todo de peso... de hierro, o sea, qué sé yo, unas cadenas, por ejemplo, pues eso, todo eso sí que, sí que... ¿Y por qué se roba más en regadío que en secano? Porque hay más movimiento, más cosas, o hay algo que apetece más, me imagino que debe de haber, no sé, pues otra clase de herramienta más... Vale. Más de este tiempo que pueda haber en un huerto, que pueda haber en un huerto, una azada y un, qué sé yo, ya. Un poco más, una regadera, ya. O rastrillo, o qué sé yo, pero en un regadío, pues como que sí, sí, o gomas, o no sé. ¿Y has notado tú desde que quitaron el punto limpio que viniera menos gente? Es que a mí no me cae a mano. Desde casa yo no... Así como la zona donde estaba el que vivía enfrente, pues... Vamos, yo soy de una amiga Que sí, que yo creo que debe tener matrículas y matrículas cogidas de la gente que... Porque es que además, pues los que dicen, pinta. Pues eso. Uh-huh. Asunción. Uh-huh. Que vive enfrente de... En aquel uh-huh. tiempo que estaba allí, ¿eh? Uh-huh. Sí. Porque apetecía, a lo mejor echaban toneles. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Barrales. ¿Sabes qué es un barral? No. Donde se ponía el vino, digamos... Estos cuencos de cristal, pero que iban forrados con sí. como con cañas, como cestas, sí, con sí, cestos. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues eso pues se lo iban. Sí. Normalmente había, eso es lo que más se sacaba de las casas. Porque para mantener mucho tonel hoy en día hay que rellenar siempre y es un claro. gasto que hoy en día vino viejo como que no, que no interesa. Pero si la gente tiraba las cosas al punto limpio porque se quería deshacer de ellas. ¿Qué problema veían en que fuera luego otra gente a recoger cosas a punto limpio? Más que nada en los pueblos nos... Digamos que nos... A ver... Que uno piensa en la pinta que uno tiene. Que siempre piensas que harán estos. Ya... Sí. Más que nada por eso. Por decir, ¿estos a qué vendrán por aquí? ¿Qué querrán, qué buscarán? O ya verás. Porque en los pueblos cada día estamos menos. Ya. Y oye, y gente mayor, quede claro. Y cuanto menos estamos, más gente mayor, pues como que mejor para dar una vuelta a ver si podemos. Ya. Como que, o sea, quiero decir que el hecho de que fuera gente ahí desconocida generaba cierta inseguridad en la gente o sensación de. Sí, la gente donde vive en el alto. Uh-huh. Te dirá, pues ha ido un coche, se ha cogido el camino no sé qué, después ha vuelto, después ha dado otra vuelta por no sé dónde, ¿qué buscaría? Eso sí que, uh-huh. que se vigila en un pueblo. Como que hay cierta sospecha de lo desconocido. Exactamente, eso sí que se vigila en un pueblo. Uh-huh. Sí, se da. Y vamos, y de hecho siempre da vuelta la Guardia Civil, que la tenemos aquí en Pues, uh-huh. por la noche o cuando menos piensa te da una vuelta por uh-huh. los caminos. Uh-huh. Y está también lo de bodegas. Uh-huh. Pirineos, no. Valdovinos. Eso. Bodegas Antillón uh-huh. o como sí. lo quieras llamar, de Somontano. Uh-huh. Y pues por allí siempre dan alguna vuelta a la Guardia uh-huh. Civil, pues uh-huh. entra por el camino y, uh-huh. y almacenes. Y ahora en este tiempo se va a empezar a recoger almendras y se dejan a secar. Yeah. Y van a buen precio y que cuesta de cargarte yeah. un saco, ¿no? Uh-huh. Porque está, lo que llamamos, aquí los llamamos gitanos, que sean gitanos no lo sé, uh-huh. pero sí, y vamos, y lo que es zona, campos, que es sardas, que hay muchos almendros, uh-huh. allí, desde luego, ya no sabes pigar, uh-huh. que si hay pocas y las dejas para más tarde, pues ya las cogeremos, uh-huh. te las encuentras cogiéndolos con percha y todo, y lata. ¿Y tú crees que, por ejemplo, las cosas que lleváis al punto limpio, si las cogiera, si las recuperara, si alguien del pueblo fuera al punto limpio y dijera, me llevo esto, que ha dejado paz, ¿eso cómo lo verías? Eso lo hacen. ¿Ah, sí? Sí, o lo han hecho. Eso de que han visto, por ejemplo, unos toneles y anda, pues para unos maceteros, para macetas, para flores, uh-huh. eso yo sí que sé que lo han hecho. O lo que decía yo de los barrales estos, uh-huh. pues para poner, qué sé yo, unas floresicas si tú querías. O, yo, eso sí, vamos, tengo amigas, mírate, pues lo cogimos allí en el punto limpio. Uh-huh. Pero lo que, una cosa es que te lo cojas que te apetezca el mismo pueblo uh-huh. y otra cosa es que te lo vengan a quitar o cuando en realidad pues es un punto, pero vamos, si tardas mucho porque en realidad, porque... Creo que hasta que no está lleno de contenedor, no vienen a buscarlo, pues es fácil que si te apetece algo lo cojas. Uh-huh. ¿Y sí. eso se ve bien? Sí, okay, aquí sí, aquí sí. Vale. Vamos, yo no ha dado la casualidad, ¿no? Pero uh-huh. yo si hubiese visto... Es más, una vez cuando estaba en la plana, vi una silleta de estas que se plegan. Uh-huh. Lo que pasa es que la apeteció, íbamos tres, la apeteció a otra antes y dije, llévatela. Uh-huh. Porque además... Me dio la impresión que era una silla del ayuntamiento, de esas que pliegas. No llevaba... Porque después las pusieron con, con lápiz, uh-huh. las grabaron todas. Uh-huh. No llevaba, ¿eh? Uh-huh. Pero tenía una pinta, digo, anda, anda, Paz, que si sales a tomar el fresco con esta silla te dirán esto del ayuntamiento. Y no. Pero sí, como me apetecía, pero se lo llevo la otra, ya te lo digo. ¿Cuántos habitantes tiene Antillón ahora mismo? Debo estar sobre... Bueno, a votar eran 130 y algo, con que debemos estar unos 160 y algo, una cosa así. Uh-huh. Pero una cosa, es los que están censados y otros los que en realidad vivimos fijos. Ya. Fijos, fijos, igual estamos, no sé, durmiendo, igual no estamos 80, que digo yo. Uh-huh. Una cosa así. Uh-huh. Pero aún aguanta, uh-huh. aún aguanta. Y volviendo a la camisa, si por ejemplo, imagínate que tuvieras que mudarte de casa, que tienes que dejar esta casa e irte a Huesca, ciudad y tal, ¿esta la llevarías o no? No, de ninguna manera. Ya. Que es que ya te lo he dicho, más que en sí es el color, que no, no soy de negro, pero de rojos tampoco. Ya. ¿Y te imaginas, crees que la podrías volver a usar en algún momento dado o no? Por volver a usar, claro que se puede, porque está, vamos, yo creo que está nueva. Ya. Pero, ¿qué quieres que te diga? Que no, que me pica, que digo yo, bueno, mira, me falta un botón. Ya. En un puño. Ese no sé dónde debe haber ido. ¿O qué crees que...? Ah, para, que igual está sin abrochar. No, para, que está mal abrochada. Ah. No, falta, no, ya me parecía a mí que era completa esta. O, por ejemplo, ¿qué crees que le debería...? Bueno, está claro que el color no te gusta. ¿Qué crees que le debería pasar para que la pudieras volver a utilizar? Mucho hambre habría que tener, en una palabra. ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿O crees que a otra persona le podría ser útil? De todas, todas, eso sí que lo sé, eso sí que lo sé. Que a alguien le apetecería tenerlo. Pero bueno, oye, que tampoco, quiero decir, estamos en unos tiempos que sí que falta mucho, mucho a unas personas, pero a otras como que estábamos por tirar. Ya. ¿Y de los objetos que tienes en casa, así en general, qué diferencia crees que hay entre los objetos que habitualmente, los que guardas y los que acabas tirando? ¿Qué diferencia hay? Sí. ¿Cuáles son las cosas que guardas y las que te deshaces de ellas? ¿Qué los distinguiría? Pues es que guardar, por ejemplo, unos cabeceros de cama, uh-huh. pues dices, pues tú restaurado, otra cosa es que las restaures, ¿no? Pero lo guardas. Uh-huh. Pero, pues es que ya no sé, otras cosas es que había una cama vieja y que además era como una plegada, me acuerdo, y que hasta hacía gracia, pero estaba lo que era el somier tan viejo, que dices, esto no se puede, vale más el remedio que la enfermedad, lo tiras y punto. Ya. Pero la utilidad sería restaurar, quede claro. Uh-huh. Se restaura un montón hoy en día. Ya. O sea, que digamos que lo que guardas es que te... Con idea de que algún día puedas restaurarlo y ponerlo en un... Pues qué sé yo, pues en una habitación, por ejemplo, en un caso de cama. O un armario que sí, lo que era comedor viejo de antes y que está arriba en la parte... Uh-huh. Lo que granero llevábamos en sus tiempos. Sí que se podría... No es que sea bueno, uh-huh. pero... Y encima, como lo has visto toda la vida, también te fastidia cómo tirarlo. Ya. Yeah. Qué sé yo, hay un cántaro también, no sé si te habrás dado cuenta. Sí. Ahí con tapa y todo, yo, pues, hay una tinaja, pues esas cosas que te duelen de tirar, que no te van a dar utilidad, pero... Ya, ¿y por qué te duele tirarlas? Por apego, bueno, no sé si apego precisamente, uh-huh. pero porque sí, porque han convivido toda la vida contigo, uh-huh. en una palabra. Y porque aún a lo que digo yo, que le cuesta mucho tirar... que soy un caso, tengo que debería de buscar a alguien y diría, a ver, ¿qué me sobra de aquí? Uh-huh. Y así es como se tiraría bien. Yeah. Y después olvidarme, eso sí, igual que tengo memoria para acordarme, si digo de no acordarme, tengo memoria para no tener ni idea de que ha existido eso. ¿Lo consigues? Yo creo que sí, sobre todo cuando cojo algo y por digamos una blusa, me acuerdo, madre, digo, qué precio. Y no me acuerdo nunca de lo que me costó. Pero eso fue lo que te digo. Porque me pareció en aquel momento tan caro, pero como me gustaba, pues vale, ¿no? Pero eso sí que lo consigo. Ajá. No obstante, la memoria también va fallando. O sea que con un poco de suerte yo creo que ya no necesito ni ni decir la memoria que se olvide. Y las cosas que acabas tirando, entonces, ¿qué característica crees que tienen? Porque no le veo otra utilidad, o porque en realidad me ocupa un sitio que estaría mejor. Ya. Me acuerdo en que sus tiempos con mi padre abrimos lo que son las ventanas, uh-huh, y con el remolque. Entonces es que hoy no tiraría todo aquello que tiré, quede claro. ¿Por qué? ¿Qué había? Porque había cosas viejas. ¿Tú sabes lo que eran aquellas cardas de lana? Sí. Pues había así cosas, había un colgador de estos que se plegaban, uh-huh, con eso. Yo ahora eso no lo tiraría. Pero me cogió con 15 años o 14, que fue a raíz de que se murió la abuela. Uh-huh. Y, ¿para qué queremos esto? Pues toda ventana abajo. ¿Y por qué? ¿Qué crees que ha cambiado en ti? ¿Que ahora no lo tirarías? Pues creo que te cambia la edad. Es lo que cambia en pensar de una forma u otra. ¿En qué sentido? En que tienes más apego agarre a una cosa. Uh-huh. Yo creo que es así. Uh-huh. ¿Y el apego cómo funciona? ¿Cómo crees que...? ¿Por qué crees que...? Pues porque lo has visto toda la vida y... Pues total, hay sitio, ¿para qué lo voy a tirar? Ya vendrá alguno, ¿no? El que venga detrás ya tirará. Uh-huh. Yo eso es lo que digo. Digo, por lo menos que se entretengan. Esa es mi opinión, ¿eh? Otra cosa que sea... Ya. Y hablando... Antes hablabas de objetos inútiles, los que acabas tirando. ¿Qué crees que hace a un objeto útil? Oye, sirve para una cosa u otra. O sea, como, qué sé yo, de adorno. Uh-huh. O incluso con otro similar o con otra cosa o juego te puede servir, uh-huh, de mueble o, en su caso, o de adorno. O te puede cuadrar con otro objeto al lado, uh-huh, pienso yo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué crees que sería, o qué crees que hace un objeto inútil? Ocupar sitio, para mí. Y que no, que a la larga hay cosas que lo que crees que es útil, lo tiras porque dices, oye, total, va a venir el otro, lo va a tirar, lo tiro yo. Uh-huh. ¿No es así? Uh-huh. Yo es la conclusión que llego al final, pero que no soy de las que tiro. Uh-huh. ¿Y qué objeto nunca tirarías? Ay, no sé, algo que me una mucho. No sé. Así, por ejemplo. Lo que no tiraría nunca, pienso yo, tal como, no sé, si es por la creencia mía o por lo que sea, pues sería un crucifijo o una virgen. De eso sí que no lo tiraría. Uh-huh. Porque los calendarios que de santos me duelen tirar. ¿Y por qué te duele tirar? ¿Has visto que tengo una virgen de María Auxiliadora, se acabó el calendario, la tengo pegada allí? Pues es que, no sé, es que ver una virgen y tirarla, como, vamos, el que sea ateo, vamos, me va a poner a caldo. Uh-huh. O sea, como por la imagen... Sí, en sí, sí, porque, yeah, porque sí, pues, no sé. Uh-huh. Sí, es que no, eso no me... Uh-huh. Eso sí que no tiraría nunca, un objeto así religioso, digamos, llamémoslo... Sí, sí, sí, sí. Sagrado. No, no, me parecería, sí, me parecía que iba a pasar algo, que cualquier cosa que me pasara... Sería lo, debido a... Seguro que le daría esa relación, lo relacionaría con ello. Ya. Seguro, seguro, y así, vale. Pero, vamos. Y con esta camisa, ¿qué te imaginas que le puede pasar a partir de ahora? Yo puede... creo que alguien se la... Yo creo que servirá para que la lleve alguien. Uh-huh. Pienso yo, ¿eh? De todas todas. Uh-huh. De todas todas. Y si no, oye, yo la doy. El empleo. ¿Y qué te gustaría que le pasara? Me gustaría que la llevase a alguien. Vale. Sí, que diera una utilidad en sí. Uh-huh. Para mí, el hecho de llevarla, pues sería útil para alguien. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora que te has desprendido de la camisa y que te ha quedado un poco más de espacio, ¿qué va a ocurrir con ese espacio, con ese vacío? Oh, enseguida de lo que tengo abajo que habitualmente llevo, lo subiré, como lo llevo poco, pues ya está. Lo rellenarás. Arriba, en el otro armario. Ya. ¿Y qué valor, bueno, primero, qué precio crees que tiene esta camisa? Ay, ni idea. No me lo preguntes. No sabes cuánto costó tampoco. No, es que por eso te lo digo, es que no tengo ni idea. No obstante, bueno, no lo sé. está la etiqueta cortada, pero ya no sé si es porque pica o porque... O era de percao. Que el mercado y las marcas buenas no pueden, tienen que ir cortadas. Eso ya no lo sé, pero es fácil que fuese por el hecho de que en el cuello te raspa. Eso es así. Oye, es que no tengo ni idea, ¿eh? ¿Y de valor? ¿Tiene algún valor para ti o...? Para mí no, porque ya te he dicho que no era mía. Si fuera tuya, ¿tú crees que lo tendría? Sí, porque en su momento lo habría comprado, ya no sé. Sí, sí, y sí, porque tenía alguna ceremonia o qué sé yo, simplemente por llevarla, sí que lo tendría porque en su momento me hubiera gustado. Me hubiera gustado, lo hubiera comprado porque me gustaba. Cosa que seguramente este color yo no hubiese escogido nunca. Vale. Pues no sé, ¿quieres añadir algo más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna observación? Yo creo que no. Como no me... ¿Diga sobre qué? ¿Algo? Sobre lo que tiras, sobre lo que no tiras, sobre lo que guardas. No, yo creo que ya ha quedado claro. Lo que tiro, guardo, y está clarísimo que eso, como que no sé tras qué tiro. Vale, muy bien. Vale. Pues muchas gracias. A ti. Venga. Ya está otro día que haya que tirar otra cosa. Vale, no, eso ya no. ¿Ya no me sirve? No. Pues nada, apago aquí.